11 y 39 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos con un nuevo encuentro de actualidad local en la jornada de hoy. Vamos a hablarles de un proyecto que se ha puesto en marcha por parte de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique y que se denomina Programa Camina y Disfruta. Se trata de diferentes alternativas para caminar y disfrutar al mismo tiempo de nuestro entorno natural, con un programa en el que, bueno, pues se ofrece a los ubriqueños dos itinerarios. Un itinerario denominado En mi pueblo, de 5 kilómetros, que llega acompañado con un mapa que nos podemos descargar para el móvil, y un segundo itinerario circular denominado Rincones de mi pueblo, de 6 kilómetros, y que también llega acompañado de ese mapa para el móvil. Vamos a hablarles de esta iniciativa y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con el responsable de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Antonio Orellana, que nos acompaña a través del teléfono. José Antonio Orellana, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues atrás quedaron las cruces de mayo y todo ese trabajo tan laborioso, ¿no?, que preparasteis en torno a lo que es la crujía de Gamones virtual que hemos tenido este año, y ahora ya tenéis la cabeza metida en otras historias, y la historia es, pues, por ejemplo, sumarse a esta fase cero de la desescalada, que permite a las personas pasear, que permite practicar actividad física en determinados horarios, pues proponiéndole alternativas, y las alternativas son itinerarios que habéis marcado desde la Delegación de Turismo, ¿verdad? Cuéntanos. Pues sí, así es, Rocío. Mira, principalmente teníamos claro desde el Ayuntamiento que en esta fase ya nos iban a permitir un poco lo que es caminar, hacer deporte, hacer diferentes ejercicios físicos, ¿no? Siempre enmarcado dentro de un horario permitido, ¿no? Desde mañana y de tarde, ya todos los conocemos, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues desde la Delegación de Turismo, pues también en coordinación con la Delegación de Deporte, un poco, y después con los diferentes técnicos, hemos elaborado un programa que lo hemos calificado, lo hemos llamado Camina y Disfruta, en donde lo que queremos principalmente es dar una promoción a nivel interno, a nivel de turismo interno, de todos los rincones, caminos, senderos, lugares tan bonitos que tenemos, ¿no? Y de alguna manera, pues, facilitar a los ubriqueños y ubriqueñas, pues, que no aglomeremos mucha gente en las mismas zonas de caminar, ¿no? Sino que, bueno, busquemos diferentes zonas de camino y de sendero en donde podamos repartirnos y practicar, pues, el deporte que nos guste, ¿no? Bien sea caminar o bien sea correr, ¿no? O trotar. En este caso, pues, nosotros hemos dividido el pueblo en tres zonas, y cada zona, pues, va a tener, a lo largo de esta semana, cada día vamos a ir sacando dos senderos o dos caminos en donde, bueno, pues, cada uno podrá alternar y poder coger uno. También lo tenemos incorporado con la aplicación de Google Maps para que la gente la lleve en el móvil por si no los conoce. O sea, facilidades y alternativas, pues, para todo este proceso, ¿no? Un proceso que creemos que tiene que ir en desescalada, como lo están haciendo poco a poco, y a la vez nosotros ofrezcamos también a la gente, pues, esas alternativas, ¿no?, de poder practicar y realizar ejercicio físico, y a la vez poder también lucrarse un poco la vista y las sensaciones, pues, con nuestro entorno, tanto natural como urbano. Claro, hay que entrar en varios detalles. Por ejemplo, si salimos a pasear, hay que mantener esa distancia. Los que practican deporte no tanto, en torno a lo que es el término de municipal y en torno a lo que es ese marco, ¿no?, de un kilómetro. De manera que los itinerarios que vosotros habéis propuesto a la ciudadanía se enmarcan dentro de esa normativa, de esa limitación, quiero decir, ¿no? Porque si son bien de 5 kilómetros o de 6 kilómetros las propuestas que habéis hecho iniciales, son itinerarios circulares, ¿no? Exactamente, son itinerarios todos dentro del territorio municipal, ¿no? De nuestra localidad, por supuesto, ¿no? Dentro de la norma. Son itinerarios que van a marcar un poco, y recorridos que van a marcar un poco la condición física del que quiera hacer, tanto 5 o 6 kilómetros, incluso hay hasta 10 y 12, ¿no? Ya te he comentado un poco que hemos dividido un poco la zona en esta en tres zonas. Una zona un poco más amplia, que la zona de expansión, donde está la Nueva Vega, el tema del trasvase, pues el tema también del pantano, que van a salir ahora. A continuación, estos días irán saliendo en proporción de menos a más para que así pues el ciudadano coja uno, coja otro, o pueda acceder a uno o a otro, ¿no? Entonces, también hemos creído conveniente que dentro de las publicaciones pongamos recomendaciones para andar, por ejemplo, lo que es necesario. En esta primera publicación que hemos realizado, pues vienen 7 u 8 normas y recomendamos un poco cuáles son los elementos fundamentales para ir a andar, ¿no?, o las características fundamentales que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En fin, yo creo que es importante recordar sobre todo a la gente que nosotros tenemos también en nuestro pueblo una gran variedad de alternativas, y que no es necesario tener siempre una misma zona de recorridos, ¿no? Sino que tenemos estas tres zonas, tanto el casco urbano, que también tenemos recorridos circulares, ¿no? La ruta de los miradores es un recorrido circular que es aproximadamente unos 6 kilómetros y es fantástica. O yo que sé, o la ruta, por ejemplo, de trasvase, que hace un circular también, que es un poquito más larga. Todas estas rutitas vamos a intentar poco a poco sacarlas y vamos a darle esa posibilidad y esa variedad de alternativas a los uriqueños y uriqueñas. Claro, y lo que yo sí que quería dejar bien claro es que estas propuestas que llegan por parte de los itinerarios que se marcan desde turismo, las puede realizar cualquiera sin incumplir la normativa, ¿no? Las medidas sí, que se han establecidas. Exactamente, están recogidas. Además, las hemos realizado con una serie de técnicos y hemos estado supervisando, lógicamente, todos los aspectos en relación a ese recorrido y que no incumpla, lógicamente, la norma establecida. Y eso sí podemos asegurar que están dentro de la norma y, aparte, pues todos vienen recomendados pues con el número de kilometraje, el recorrido por donde se coge, si todo está estipulado y, aparte, visto y recalcado. Claro. Luego, además, también, bueno, pues se marca ese horario permitido, ¿no? Que es el horario en el que pueden salir a pasear cualquiera, que no sea niño ni tampoco dependientes, es decir, para corredores y cualquier persona, mayores de 14 años, de 6 a 10 y de 8 a 11, que es el horario permitido, está destinado entonces, por tanto, a este segmento de población. Y además también se recogen una serie de recomendaciones, ¿no? Sobre todo porque, bueno, estamos empezando a salir de casa ahora, bueno, ya llevamos una semana, sobre todo esto ocurrió hace una semana, ¿no?, cuando empezamos a salir de casa, y sí que, bueno, si queremos retomar esa práctica deportiva de buenas a primera, pues igual es importante tener en consideración distintas recomendaciones, ¿no? Exactamente, es decir, nosotros pues con respecto a la delegación de deporte, ¿no?, pues también hemos cogido esas recomendaciones que creemos que son muy básicas, pero que son fundamentales a la hora de retomar de nuevo la actividad física. Sí es entendible que hay gente que pues un mes y medio parado y si ha hecho condición física y tiene buena condición, lo va a recuperar pronto, pero aquel que o aquella que empiece a andar ahora, pues lógicamente va a notar las molestias, y queremos esas recomendaciones simplemente pues son iniciales para que poco a poco vayan pues adaptándose y que lógicamente vayan a realizar recorridos de menos a más, no vayan a realizar un recorrido grande porque después las consecuencias son importantes, ¿no? El tema de lesiones y todo esto, ¿no? Entonces, principalmente esas recomendaciones son pequeñas, pero que son útiles para empezar desde cero, porque llevamos, ya te digo, 40-50 días sin hacer absolutamente ninguna actividad física. Bueno, para comenzar, habéis establecido dos itinerarios. Cuéntanos cuáles son, si te parece, ¿no?, por entrarle en detalles. Sí, mira, los dos primeros itinerarios lo hemos realizado a nivel de la zona del casco urbano, ¿no?, en la zona de... Son itinerarios urbanos, circulares, y bueno, y cada uno tiene una distancia determinada y un recorrido determinado, aunque a veces coincide el mismo recorrido uno con otro, ¿no? Pero sí, uno es más amplio que el otro. El primero, por ejemplo, el primer itinerario que hemos hecho es el itinerario circular número 1, ¿no? Ese itinerario, el primero, lo hemos llamado, bueno, le hemos dado un nombre así para que un poco se diferencien unos de otros, en mi pueblo, ¿no? Y en ese primer itinerario son 5 kilómetros y es un itinerario circular. Como veis, pues recorre un poco lo que es el casco, lo que es el entorno del pueblo, ¿no? Un poco más cortito que otro que vamos a hacer más largo, pero bueno, recorre diferentes barriadas, diferentes elementos turísticos que también son importantes a la hora de caminar, poder ir viendo, ¿no?, y poder ir recordando. Y ya el primero tiene 5 kilómetros y el segundo tiene un poco más, son 6 kilómetros, ¿no? Sí, recomendamos que son todos itinerarios a pie, es decir, ya si alguien lo quiere hacer corriendo, lógicamente va a tardar menos tiempo y lo va a hacer más rápido, ¿no? Pero son itinerarios que queremos principalmente destacar que se vaya caminando y disfrutando del entorno urbano y de los diferentes elementos turísticos que queremos destacar en esos dos recorridos primero. ¿Sí? Sí, te escucho. Parece que se había perdido momentáneamente, te retomamos. Un momento, sí. Entonces, esos son los dos primeros que hemos marcado. A nivel de la primera de la zona, que es la zona del pueblo, del casco urbano, esos son dos de los recorridos que hemos querido, son los dos más facilitos, entre comillas, y son los dos que hemos querido empezar con ellos. Bueno, pues son los dos entonces dentro de lo que es ese entorno urbano, uno 5 kilómetros, otro 6 kilómetros, y vienen un poco a ofrecer esa alternativa, ¿no?, de paseo, porque muchas veces la verdad es que, sobre todo esto para que no coincidamos todos en la misma zona, ¿no?, que hemos salido todos y no sabíamos dónde ir, y bueno, lo suyo es que intentemos esa distancia de seguridad, y si cada uno, bueno, pues se va para un lado, pues muchísimo mejor, ¿no? Para ello hay que tener propuestas, no estamos acostumbrados además también a pasear por nuestro pueblo, y esta, este es el objetivo principal, imagino, ¿no? Exactamente. Después no somos conocedores también. Muchas veces, pues por el tiempo, por las circunstancias, no somos conocedores del entorno que tenemos, de los lugares que, y después de los caminos que hay, las pequeñas rutitas, los pequeños carriles que tenemos, que podemos ahora explotar un poco y podemos conocer más a fondo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el objetivo de este glosario de rutitas, caminos y senderos que vamos a ir durante la semana dando a conocer y, bueno, dando a la posibilidad de que todos puedan participar en ella, en esta iniciativa, ¿no? También tenemos después varias zonas que van a también hacer pues caminos que se van a utilizar, ¿no? Pues la zona del Naranjal, ¿no?, que son los próximos que vamos, o por ejemplo la Vega del Realejo, que es una zona preciosa que también ronda sobre los 6-7 kilometritos, ¿no? Y ya después nos metemos en zonas como el Trasvase, que son zonas un poco más amplias, donde ya son 8-9 kilómetros, Cerro Mulera. Y después el tema de la circunvalación. También hemos creído conveniente utilizar el tema de la circunvalación porque es un camino que es también llanito, aunque hay algunas zonas que... Y podemos también utilizarlo pues para caminar y para disfrutar también de los diferentes miradores que tenemos y de los diferentes paisajes que también nuestro entorno nos proporciona y nos da. Claro, pues son las distintas áreas que se van a ir definiendo para que, bueno, pues todas aquellas personas que quieran sumarse a esta práctica deportiva o simplemente a caminar y a pasear puedan utilizar esa ruta, esos itinerarios y, bueno, pues nos permiten esa doble vertiente, ¿no? Por un lado conocer nuestro entorno si es que no lo conocíamos y por otro lado además también pues tener esa ruta ya marcada a la hora de salir a la calle y saber por dónde podemos dirigirnos. El tiempo establecido para cada ruta más o menos, pues para que entre en ese intervalo horario, ¿no? De 6 a 10 por la mañana y de 8 a 11, ¿no? Imagino que no sé si una hora, un par de horas, ¿cuánto puede durar? No sé si lo habéis calculado. Sí, dentro del mismo recorrido del itinerario que ponemos en las publicaciones viene el tiempo aproximado de cada ruta, ¿no? Pues de estas dos primeras que hemos lanzado aproximadamente son una horita y diez, una horita y cuarto. Que son, después hay unas que son un poco más largas, pero ninguna pasa las 3 horas, lógicamente, ninguna pasa el tiempo establecido y la norma establecida. Lo máximo son 2 horas y media, 2 horas 30, 2 horas 40, para aquellos que a lo mejor, y lógicamente es tiempo de andar, es tiempo ajustado cuando vas andando, después cuando vas a lo mejor trotando, corriendo, es mucho menos, ¿no? Pero son itinerarios que hemos dado incluso un plazo de tiempo más para que bueno, se ajuste cada uno, según sus cualidades físicas, se ajuste cada uno a ese recorrido. Bueno, pues hay que también esas propuestas que llegan, como decíamos, por parte de la Delegación de Turismo. Delegación que, mira, yo no sé si estáis trabajando más de manera telemática, ofreciendo propuestas, además, mediante este formato, que de lo que se hacía antes de manera física y presencial. Bueno, no, de manera telemática nosotros ya teníamos propuestas ya preparadas dentro de la programación de actuaciones dentro de lo que es la Delegación de Turismo y de Fomento Creativo. Lo que pasa que, bueno, que ahora sí es cierto que se acentúan más, ¿no?, por las circunstancias y se le está dando quizás una visibilidad un poco mayor, ¿no? Pero en este aspecto sí es interesante pues recalcar eso, ¿no?, que una de las herramientas que a nivel turístico tenemos y que debemos destacar dentro de nuestro pueblo y dentro de todas las alternativas que nosotros podemos ofertar es el tema de internet, ¿no?, el tema de poder promocionarlo a través de redes. Y bueno, pues en estos momentos pues estamos haciendo una utilización extrema de las redes, claro, por las circunstancias, y yo creo que esta alternativa, sobre todo en el área de turismo, es una de las más fundamentales a la hora de promocionarlo, no solo a nivel exterior. Turismo, por ejemplo, que ahora lógicamente está, es quizás el aspecto que vamos a tener que esforzarnos el doble, ¿no?, para poder lanzar y subirlo al nivel que antes un poco lo teníamos, y pero que en este aspecto pues vamos a seguir trabajando en las redes, vamos a intentar pues promocionar todo lo que tenemos a través de redes, sacar nuevos proyectos, nuevas alternativas, y la red, creo que las redes sociales va a ser el principal elemento negociador a la hora de poder trasladar toda nuestra información turística al resto de los visitantes, y sobre todo promocionarlo a nivel interno, que creo que la base fundamental es el turismo interno, el turismo nacional o el turismo provincial, que en este caso es el que tenemos que trabajar en estos momentos, y vamos a volcarnos en estas iniciativas y en estos proyectos, a ver qué tal podemos ofrecerle al resto de los visitantes una buena gama de actuaciones. Claro. Bueno, pues son las propuestas que nos llegan por parte de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique y el trabajo que se está llevando a cabo en este tiempo de confinamiento para, bueno, pues sobrellevar la situación, ofreciendo además también propuestas y alternativas que vienen a mejorar, ¿no? En cierto modo, toda la situación que estamos nosotros sobrellevando. Y esta es una de ellas. Ese programa Camina y Disfruta, con distintas rutas semanales destinadas a mayores de 14 años y deportistas, que se van a poder llevar a cabo en ese intervalo horario que está destinado para su salida, con distintas rutas. Bueno, las primeras son circulares en el entorno de la localidad, pero habrá otras que nos permitirán además también salir por distintos zonas de caminos rurales, naturales, caminos rurales y demás, que van a permitirnos, bueno, pues que la actividad sea un poco mayor, ¿no? Todas ellas se van volcando en las redes sociales del ayuntamiento, y allí vamos a poder nosotros conocerla, ¿verdad? Exactamente, y aparte la ventaja un poco también para aquel que no las conozca y quiera realizarla, lo que es el enlace, ¿no?, del Google Maps, pues para llevar tu móvil y puedes perfectamente ir a la vez guiándote y tener esa opción y esa posibilidad de poder realizarlas, ¿no? Mucha gente, ya te digo, te he comentado antes, Rocío, no la conoce. Uh-huh. O si la conoce, sí, yo lo he visto, pero no sabe el camino por donde hay que circularlo, por donde se coge y por donde se tiene que meter, si el sendero se pierde un poco, aunque están señalados, ¿no?, por el camino, por el carril precisamente. Pero esa alternativa del Google Maps creo que es una posibilidad más, y creo que es acertada, porque ayuda también a aquel que no la conoce o a aquellos que no la conocen y la puedan realizar y la quieran realizar. Claro, pues sí, que la verdad es que ha habido muchas dudas, ¿no? Sobre todo este fin de semana. Oye, si puedo coger por aquí o puedo coger por allá, pues mira, esta es una manera fácil y sencilla de organizarnos la ruta, y lo tenemos todo hecho, simplemente hay que seguirla, tal y como nos propone la Delegación de Turismo, y poco más, ¿no? Y disfrutar de lo que vemos. Así. Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar, agradeciendo a José Antonio Orellana que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique, y bueno, dejándolo con sus labores docente y con las distintas videoconferencias que tiene ahora con sus alumnos. Así que lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y por poder atendernos en estos instantes. Gracias a vosotros, muy amable. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.